cinco para atrás. No hagas paciente si tú no tienes para responder. El campo es grande como aquí lo sabemos hacer. Y es que tú estás, y es como atrás. Como el momento cuando se acaba, vuelve para atrás. No hagas paciente si tú no tienes para responder. El campo es grande como aquí lo sabemos hacer. Si estás escuchando la mega mezcla con DJ Carlito en vivo por la número 1 en Nueva York, 97.9, Shimoni Baby. La mega 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. En la mezcla DJ Carlito conmigo, Nisla Rosario, como de costumbre, hasta las 7 de la noche. Baby, saludando a Migdalia Mora, ella es de Woodhaven, Queens, la ganadora de los boletos para el concierto del Festival de la Salsa. Ahora te voy a decir cómo tú puedes obtener boletos para el concierto de Aventura Cerrando Ciclos. Totalmente vendido, completely sold out. Por última vez, vas a verlo juntos. You're gonna see them together, baby, for the last time. Madison Square Garden, las dos fechas vendidas. Barclays Center, vendido. Prudential Center, las dos fechas vendidas. UBS Arena, vendido. Only way to win tickets, baby. Aquí, escuchando a La Mega, que es la emisora oficial del concierto de Aventura. Era súper fácil. Cuando escuchas una canción del grupo Aventura, solo tienes que hacer la llamada número 9 al 212-845-9790. Era. ¿Cómo te gustaría ir a un crucero a pelotica?

sea por mí. I got that night night, put a man right to sleep. Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet. I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach. I got an empanada mama that he love to eat. Love like Chucky, tú eres mi tigre. Muéldeme duro de te quiero, nunca te olvide. Ropa fina escondiendo mis defectos, pero sus ojos de amor eso no ven. Puedo ser terco, antisocial en ocasiones, pero sincero. Un amante por complacer mi propio ego, pero sus ojos de amor eso no ven. Y le he roto el corazón más de una vez. Oficial de los conciertos del Grupo Aventura es la Mega 97.9. Mira, buscando la llamada número 9 al 212-845-9790 para el par de boletos de Aventura. Pero por favor, cuando llamen, bájenme la radio, por favor. Van a perder la oportunidad de que cuando yo coja el teléfono, la radio está súper, súper alta detrás. You know, escúchame por el teléfono, no Bluetooth, no speaker, para poderte escuchar mejor, ¿verdad, Anila? Porque claro, se suena sí. Bien mal aquí en el estudio. Estamos, hola, hola, sí, y no nos escucha. Ok, pendiente, pendiente. ¿Qué es lo que está pasando? Pues tú sabes que todo el mundo está hablando, desde ayer está trending este crucero que va a ser nudista de Norwegian, pero yo te tengo los detalles. Van a ser 11 días, va a salir desde Miami, va a ir a las Bahamas, Puerto Rico y San Martín. Cuesta desde $2,000 hasta $33,000 si es que quieres una habitación de un camarote de 3 habitaciones, tiene capacidad para 2.300 personas. Tú puedes hasta comer desnudo si es en los restaurantes que están afuera. Cuando estás en los bufetes, en cualquier restaurante adentro o espectáculo, tienes que por lo menos poner una toallita. hay reglas, pero la verdad que va a ser bien interesante cuán de verdad famoso va a ser y si se va a llenar, porque 2.300 personas es mucho, pero ya lo sabes, sale en febrero del 2025, Las Bahamas, Puerto Rico y San Martín. Vámonos entonces a las carreteras, nos vamos al Bronx River Parkway dirección norte con el Rose, salida 9 hasta la 8. Yo no sé, yo a mí las cosas nudistas no me gustan. He ido, pero no sé, no me gustan. Bueno, FDR dirección norte a la altura de Houston, salida 5 hasta la 4, ahí en Grand Street. Había problemas, poco a poco se va normalizando. El Bell Parkway dirección este, salida 14 hasta la salida 5. Una hora, el carril del centro está cerrado. Esta noche 50 grados, nublado, sábado con 62 y 50, más o menos como tuvimos el día de hoy, pero un poquito de más nubosidad y las temperaturas, como tenemos más nubosidad, van a estar más bajas. El domingo 56 y 50, 5 de mayo, pero la verdad vamos a tener mucha lluvia en nuestra área. El nivel del polen en árboles sigue alto, también en las gramas, a tomarse los medicamentos. A las 4, DJ Carlitos con mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más. También boletos para Gillo Sarante y Big.